Pasan 5 minutos de las 9 de la noche. Gabón, bienvenidos a Orobel, la tertulia y la reflexión en clave vasca, como todos los jueves, ya lo saben, en Radio Ayala. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos 55 minutos. El saludo, como siempre, es de Arceli Echeguren en los controles y de Raúl Arcaya en el micrófono. Y pasamos, sin más preámbulos, a presentar a nuestros contertulios de hoy. Hoy contamos, a través del teléfono, con la presencia de Aitor Balda, miembro del Movimiento a Favor de los Derechos Sociales en Euskal Herria Elkartzen. Gabón, Aitor. Gabón. Bienvenido. Tenemos también, a continuación, a otro debutante en la tertulia de Radio Ayala. Se trata de Fernando Apraiz, miembro de Salaketa. Gabón, buenas noches. Gabón. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Y concluimos la ronda de presentaciones con un veterano en el arte de la tertulia, además de estudioso de diversas materias etnográficas, Iñaki García Uribe. Gabón, buenas noches. Gabón, lo de estudioso serás tú. Muy bien, estupendo. Hecha esa puntualización, no queremos que olviden, como siempre, que les seguimos invitando a participar en nuestra mesa de debate a través del teléfono del 946-720531. 946-720531. Y abrimos fuego con una materia que, valga el símil, teníamos en la recámara de Gorobel desde hace unas semanas y no pudimos plantear por razones futbolísticas. Ustedes ya me entienden, no me extiendo más. Se trata de la inmigración y más en particular de la Directiva de Retorno de los Inmigrantes Ilegales, calificada por colectivos de inmigrantes y movimientos asociativos como la Directiva de la Vergüenza. Retener a un inmigrante ilegal en un centro de detención durante un máximo de 6 meses ampliable a 18, repatriar a un inmigrante ilegal menor de 18 años, prohibir su regreso a la UE durante 5 años o internar a sin papeles en prisiones en los casos en los que no se disponga de centros especializados. Estas son unas cuantas de entre esas medidas que contempla, como decimos, esta directiva de retorno. Y para hablar de lo que se deriva de esta nueva norma, tenemos con nosotros, ya al otro lado del teléfono, a Rigoberto Jara, miembro de la coordinadora Arresiak Apurtus. Gabón eta ongi etorri, Rigoberto. Gabón. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y muchísimas gracias a vuestra emisora por darnos esta oportunidad de aclarar algunos conceptos. Uh-huh. Bueno, nosotros esta directiva del retorno le llamamos la directiva de la vergüenza. Primero porque están demostrando estos países, ¿no?, que quieren tomar unas medidas, ¿no?, que están en contra de cualquier condición, de cualquier situación humana. No se puede tener en reclusión 18 meses a una persona por el puro hecho de buscar un espacio de vida en cualquier lugar del mundo. Están criminalizando la inmigración, porque tenerlos retenidos solo se hace con un delincuente. Además, lo que yo me pregunto, ¿en qué lugar podrían retener a tantas personas en condiciones humanas? ¿A cuántas familias se les separaría de sus hijos, las que tengan familia menores, hijos menores de edad? Porque los hijos, según todas las convenciones internacionales, determinan que el niño está protegido por una ley especial y que no puede ser detenido. Hay una serie de situaciones, ¿no?, que cuesta muchísimo llegar a comprender, ¿no?, que cómo pueden haber llegado a esto. Países que, naturalmente, en su día también han sido emigrantes en la posguerra, que han llegado a todos nuestros países y han tenido la posibilidad de sacar su vida adelante, ¿no? Entonces nosotros, desde la coordinadora, rechazamos totalmente esta directiva de la vergüenza. Estamos utilizando todos los foros en que podemos denunciarlo, porque es algo que, naturalmente, que no pensaba, no, yo creo que en ninguna cabeza cuerda que conozca y sepa la realidad puede caber, ¿no?, una situación para dictar normativas de este tipo. Uh-huh. Hemos estado recogiendo firmas, hemos estado denunciando el hecho por medio de la prensa, estamos enviando estas firmas al Parlamento. Estamos enviando las firmas que hemos recolectado, ¿no?, al gobierno vasco propiamente tal, y espero que de la administración también tengamos una respuesta, que ya el consejero de Justicia y Asuntos Sociales ya hizo una declaración institucional donde ellos están en la misma línea que las organizaciones sociales nos estamos posicionando. ¿Son conscientes ustedes, Rigoberto, no solo ya en Arresia Capurtus, sino en toda esa serie de asociaciones que se oponen a esta directiva, de que desde la Unión Europea hay una gran virulencia a la hora de tratar este problema de la inmigración, o al menos así lo conciben ellos como un problema, y sobre todo que además, esto hay que dejarlo bien claro, Rigoberto supongo que estará de acuerdo conmigo en que había incluso países, miembros, países socios de la UE, que pretendían medidas incluso más duras, que finalmente no pudieron llevarse a cabo? Claro, como en el caso de Italia, porque yo creo que lo mejor es darle a cada cual lo que se le pertenece, ¿no? Italia, ¿no? Lo que ellos pretendían, ¿no? Eran crear precisamente una apartheid, ¿no? Que sí se han suavizado con la directiva de retorno. Y poco a poco, también en los días posteriores, han ido buscando otro tipo de soluciones. Hablan de la inmigración a la carta, traer a las personas que a cada país le interese, personas con algún tipo de formación, arruinando naturalmente más los países donde esta gente ha logrado una especialización para poder servir a su país. Que sin lugar a dudas lo que en este mismo momento sucede, porque nosotros la gente que atendemos diariamente, ¿no?, viene gente con una formación interesantísima, ¿no? Entonces, esa misma condición de hacer una selección de quién es bueno, de quién necesitamos y de quién es malo, es otra agresión flagrante también para la dignidad humana. No somos máquinas, somos personas, somos seres humanos que buscamos este espacio vital, que no buscamos otra cosa. Además, claro está que la inmigración en todos los países, su aportación ha sido fundamental, en todos los países europeos me refiero, ha sido fundamental porque en cualquier situación que esté el inmigrante está generando riquezas, impuestos, qué sé yo, todo el movimiento que genera la vida y está ayudando a una regeneración humana. Porque estos países cada día se envejecen más y más. Rigoberto, celebramos este año, hablaba usted de derechos humanos, precisamente el 60 aniversario de la Declaración Universal. Sí. ¿Realmente estas medidas, estas disposiciones que se derivan de la directiva de retorno estarían atentando de una manera clara contra disposiciones legislativas relativas a los derechos humanos en la UE? ¿Están explorando ustedes esa vía para, sí, a la hora de oponerse a la directiva? Sin lugar a dudas, naturalmente. Pero yo les voy a decir, fíjese que cada vez que hemos recurrido y hemos cogido la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos damos cuenta que en cada situación es vulnerada. Los países que le interesa coger la Declaración de los Derechos Humanos para hacer declaraciones románticas, siempre la están manoseando, pero la realidad es totalmente diferente. No, naturalmente que nosotros llegaremos a todos estos términos, porque la Declaración Humana de Derechos Humanos cada uno la interpreta como le interesa. Pinochet decía que era una invención de los comunistas, ¿no? Entonces, claro, cada país, según sus intereses, utiliza la Declaración de Derechos Humanos como un arma arrojadiza, como un arma de, oye, qué buenos somos, pero en el fondo es pisoteada y vulnerada a cada instante. Rigoberto, seguimos hablando de inmigración, pero si le parece, vamos a cambiar de tercio y charlar sobre esa posibilidad planteada por el Partido Socialista Obrero Español de que los ciudadanos extracomunitarios puedan votar en las próximas elecciones municipales de 2001. Suena a gran titular, perdón, 2001, 2011 queremos decir. 2011, sí, puede sonar a gran titular, pero quizá habría que fijarse más bien en la letra pequeña que seguramente usted conoce bien. Sí, naturalmente. Primero, aquí hay que hacer una reflexión. ¿Cómo un partido con una ideología política de izquierda social en el Parlamento Europeo vota esta ley a favor? Una ley totalmente flagrante de persecución, de rechazo a la inmigración. Y aquí está proponiendo que los inmigrantes extracomunitarios tengamos derecho a voto. ¿no? Uh-huh. Esto no es nuevo. Pero lo que usted dice, hay que fijarse en la letra pequeña. Con los países que tienen convenios con España, donde los españoles pueden firmar, votar en ellos, y buscar otros países, ¿no?, donde España pueda abrir nuevos convenios. Ahí tenemos una parte importantísima en la letra pequeña, porque otra vez estaríamos creando inmigrantes de primera, segunda y tercera. Y además, esto yo lo veo, ¿no? Hay muchos compañeros inmigrantes que ya tienen derecho a voto. Este es un estudio de marketing. Están pensando en el día de mañana que los votos de los inmigrantes desconectados, aislados, les pueden servir para sus intenciones políticas. Muy bien, Rigoberto, pues muchísimas gracias por su aportación. Mucho ánimo, creemos que está en el seno de sus organizaciones, colectivos, a la hora de luchar contra esta directiva de no retorno. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Ayala. Ha sido un placer, Rigoberto. Muchísimas gracias a ustedes, y acabo de salir de una conferencia, sí, del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, uh-huh, y salí peor que como entré. Vaya. Muchísimas gracias, y con eso ya le digo todo. Mucho ánimo, en cualquier caso. Un fuerte abrazo, Rigoberto. Sí, igualmente. Agur, eskerrik asko, agur. Pasan 17 minutos de las 9 y efectivamente se trataba de una reunión que mantenían diversos colectivos con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y era el tema del día, el tema de esa reunión en la mesa, la directiva de retorno promulgada por la Unión Europea hace varias semanas. Tenemos ya tema de debate sobre la mesa, queridos contertulios. Yo no sé, quizá estaría bien darle la palabra, no sé si a Fernando o a Aitor, que son nuevos en la tertulia. Aitor, ¿nos escuchas? Sí. Sí, bueno, hemos escuchado las palabras de Rigoberto, y bueno, yo lanzo una pregunta quizá para abrir el debate, a ver qué os parece. Se ha oído, hemos podido leer en algún que otro artículo en internet, en algún periódico digital, que esta propuesta del gobierno del Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, puede ser más que otra cosa un gesto de cara a la galería para tratar de apaciguar cierto malestar que se ha podido crear en el seno del partido, entre las bases del partido, ante el endurecimiento de las medidas contra la inmigración. Quiero decir, la propuesta del gobierno me refería a las elecciones municipales. No sé qué te parece, Aitor. Hombre, yo sí que coincido un poco con el compañero Rigoberto, en el sentido en el que posiblemente este emplazamiento pues sí que entronca un poco a esa necesidad de buscar votos precisamente pues en esos sectores. Yo hasta donde llego, en mi ignorancia, sí que diría que bueno, que precisamente o posiblemente afectará a personas procedentes, hasta donde llego yo, de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela, que son, uh-huh, en principio los únicos hasta ahora, por el momento, que tienen convenios de colaboración que se ajustan al articulado necesario para realizar este proceso. Pero bueno, sí, en ese sentido creo que hay una intencionalidad pues para apaciguar un poco el salto que se ha dado en Europa. En ese sentido, bueno, no habrá que olvidar que precisamente los que jugaron un papel decisivo, o los gobiernos que jugaron un papel decisivo en la aplicación de esa normativa, en la colocación en el debate parlamentario y demás, fueron los gobiernos del Estado español y Francia. Todos sabemos un poco, en el caso del Estado español estaría el PSOE representando un poco esa idea, y en el caso de Francia, pues bueno, la derecha representada un tanto por Sarkozy. Pero igual lo más interesante es que precisamente en el proceso de votación en Europa, pues del sector socialista, o sea, del arco parlamentario del sector socialista, hubo una división de voto a la hora de dar el voto. En este sentido, hubo una parte que se abstuvo, hubo una parte que votó en contra. Pues eso también igual nos puede dar a alguna idea de por dónde puede ir un poco estas medidas. Fernando. Bueno, yo respecto al tema de permitir que los inmigrantes voten en las elecciones, bueno, yo pienso que lo único que pretende hacer el gobierno, o todos los gobiernos, es apaciguar a una masa de población que cada vez es más grande. Permitir que se integren, pero que se integren de una manera falsa. Que no se integren con todos los derechos, que no se integren como ciudadanos de primera, como decía Rigoberto, sino simplemente, bueno, darles la opción de votar y meterles en la rueda. Simplemente. Respecto, bueno, ese tema lo tocaremos más tarde, si quieres, el tema de la directiva de retorno. Sí. Pero, y luego también es curioso, ¿no?, que en lo que nos respecta a los vascos, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela posiblemente sean el mayor núcleo de población vasca que existe, bueno, si exceptuamos Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a suceder con esa gente? ¿Rodríguez Zapatero quiere traerse a todos esos vascos o a todos esos descendientes de vascos y quiere ganárselos para su causa? Como esas, con esas macro campañas que hizo en Buenos Aires, que hizo en toda Argentina. Ya veremos. Bueno, el voto argentino siempre ha sido muy goloso, ¿no? Porque cuantitativamente es impresionante, ¿no? No solamente el PSOE, sino el PP hicieron un alarde en las últimas elecciones, en fin, de cientos de millones de pesetas. Y aquí los partidos de Euskal Herria también trabajan en seriedad. Bueno, el PNV, creo que Euskal Cartasuna también trabaja. Y el mundo abertzale, tengo constancia de que también, lo que pasa es que Garzón no les deja mover mucha ficha, ¿no? Pero que también tienen sus estructuras montadas y su gente, ¿no? Yo creo que es una operación de marketing de Super Zapatero, que es un hombre que antes tenía que haber venido a solucionar todos los problemas terrenales, no solamente... Pero se le olvida lo vasco, es que esto es lo que nos llama la atención a nosotros, a los que vivimos aquí, ¿no? En fin, arregla todo, pero lo nuestro no lo arregla, yo creo que lo empeora, ¿no? En concreto, el nuestro gran problema, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí quiere... decía que es una campaña de marketing, bajo mi punto de vista, que yo de esto poco entiendo, pero tengo una opinión de la calle que creo que puede ser interesante, en el sentido que mucha gente que hablas te dice esto, ¿no? Que quiere consolidar ese voto de izquierdas que tiene, un poquito en el aire, prestado por la derechona y tal, en el Estado español, y también quiere ir atando otro venidero, ¿no? Porque, bueno, pues si para el 2011 hay esas elecciones en las cuales, o sea, pueden votar todos estos inmigrantes, pues hay ahí un paquete de votos que el sentido común nos dice que en un 75% es muy fácil que vaya hacia el Partido Socialista Obrero Español simplemente por marca, por tipo, ¿no? No por otra cosa, ¿no? De todas formas, yo creo que es un poquito trampa porque, por lo que he leído, pues tienen que estar 3 años, tienen que tener toda su vida española en regla, por supuesto, y además sus respectivos países tienen que ser receptivos de la misma medida, cosa que también llama la atención, ¿no? O sea, es un poco, vamos a jugar, pero yo reparto las cartas, ¿no? Y bajo mi pauta, ¿no? Es una operación de marketing que en política es el día a día, ¿no? No estamos viendo una cosa extraña, esto pasa en todos los países de Europa y también en nuestro país, en Euskal Herria, hay muchas operaciones de marketing, desde Lendakaritza, pasando por el Ayuntamiento de Llodio o por la Diputación de Álava, es indiferente, ¿no? Otra cosa es que sean menos importantes de cara a la opinión pública, ¿no? Pero la política, no nos olvidemos que es el arte del biribirloque, es marketing. Amén de que tenía que ser la solución a los ciudadanos, ¿no? Que en parte lo es, pero no todo lo que quisiéramos. Hablando de marketing, hablando de política, no podemos obviar unas declaraciones muy recientes de un miembro, un representante de Convergencia Junior, que llegaba a decir que otorgar ese derecho de voto a los inmigrantes no comunitarios implicaría un error en la medida en que no se estaría contribuyendo a construir país, en este caso Cataluña. ¿Qué os parece este dato, Aitor? Hombre, personalmente, bueno, yo creo que la ideología dominante, o más o menos el discurso dominante, está hablando de libertades de movimientos, libertades en todos los ámbitos, eliminación de fronteras y demás, pero resulta que luego, cuando bajamos un poco a lo que es el terreno de lo práctico, yo creo que yo más o menos coincido un poco con lo que estabais comentando, en el sentido de que, bueno, es una operación de marketing, es un elemento que busca única y exclusivamente el voto, y yo creo que va un poco por ahí, pero es que a nada que intentamos poner algo en práctico, enseguida nos aparece la neura. Yo no he oído esas declaraciones y demás, y tampoco quiero tildarlas así a bote pronto de xenófobas y racistas, pero va un poco en ese sentido. Hombre, hay que considerar que toda persona que viene a un sitio a trabajar, pues automáticamente, a mi entender, una persona está generando una serie de riquezas, está ayudando a lo que es el proceso productivo y reproductivo de la sociedad en la que está inserta, pues bueno, me parece que puede hacer perfectamente país como una persona aborigen, entre comillas, como parece que se está planteando en base a lo que me has comentado un poco en las declaraciones de este político. O sea, se hace país, bueno, hacemos país todos, porque realmente nos beneficiamos, como bien te ha comentado antes, de los valores productivos que se están generando. O sea, no hay más que ver cómo se está utilizando, a mi entender, todas estas normativas y todas estas leyes precisamente para domesticar un poco más una mano de obra que es barata y que tiene unos intereses, o sea, es goloso en ese sentido para unos intereses muy concretos, que a mi entender es, pues bueno, todo lo que es el desarrollo industrial, banca, etcétera, pero bueno. Uh-huh. Fernando. Yo, como soy nuevo, ¿se puede decir idiotez? Perfectamente. Bueno, pues es una idiotez. Libremente. Es una idiotez, entre otras cosas, porque ya no tengo ni idea qué significa eso de hacer país. O qué ha querido decir este buen hombre, no he leído las declaraciones, pero bueno, me imagino... Tal y como yo las interpreto, si me permites que te interrumpa, Fernando, sí. Yo entiendo que desde una óptica quizá catalanista, sí. Se refería quizá tratándose de personas que vienen de otras culturas, hasta qué punto pueden contribuir a esa idea de Cataluña. Sí. Así lo entendí yo al menos. Sí, así lo entiendo yo también, pero vamos, a fin de cuentas, así no vamos a ninguna parte. Como ha dicho Aitor, que poco que añadir a lo que ha dicho él, efectivamente todos los grandes discursos van hacia más o menos la apertura de fronteras, el libre tránsito de ciudadanos, y que bueno, cada cual haga fortuna, haga su vida donde pueda, donde quiera y donde mejor sepa, pero vamos, decir que no hacen país unas personas que están sacando en este momento la pesca adelante, pues toca las narices. Decir que, bueno, sé que no hacen país aquellos ciudadanos que están haciendo un esfuerzo más que considerable por insertarse en la sociedad, por llevar a sus hijos a las mismas escuelas, por acceder a trabajos en... Bueno, como personas absolutamente autóctonas de la ciudad, de la comunidad, del país, de la región donde estén. Entonces, bueno, que no contribuye a hacer país. ¿Quiénes contribuyeron a hacer país? Los que en 1936-37 y adelante se marcharon fuera. Esos sí contribuyeron a formar España y a defenderla desde fuera. Bueno. Iñaki. Yo sumaría que cuidan a nuestros mayores, limpian nuestras casas y sirven nuestros cafés y las cañas tan ricas que entran ahora con este calorcito. Esto hay que valorarlo en ese cóctel y después hablar con propiedad, ¿no? Una cosa es una ideología en base a una cultura antropológica del ser humano y otra cosa es una realidad del siglo XXI en la cual convivimos y que creo que solamente tenemos que estarles agradecidos porque, repito, cuidan a nuestros mayores. ¿A quién íbamos a dejar que cuiden a nuestros padres y aitites? Hace unos años esto era impensable. Pues les cuidan a nuestros mayores, limpian nuestras casas y además nos sirven todos los cafés que si se fueran todos, a ver qué camareros habría en Euskal Herria. Uh-huh. Incluido el hospital de Galdácano, donde le tengo a mi abachu, que vamos, el 90% de la barra son peruanos, ecuatorianos y tienen un garbo trabajando que da gusto. Así es. Ya para ir cerrando un poquito este tema, faltan 2 minutos para las 9:30, siguen escuchando Gorobel en Radio Ayala, quizá podíamos analizar cuál es el momento que vive la Unión Europea, una Unión Europea cuyos padres, cuyas cabezas pensantes en su origen diseñaron o de alguna manera pergeñaron una estructura supraestatal, bueno, de corte bastante humano, de corte progresista, muy atenta en lo social, y que vemos que va avanzando justamente en otra dirección. Es cuando menos preocupante. ¿Os preocupa, Aitor? Sí, bueno, es que yo creo que es... Bueno, la tónica general es, bueno, tenemos un discurso grandilocuente, pero luego en la práctica vemos automáticamente qué es lo que está sucediendo. Y a mi entender, yo creo que las instituciones europeas, y bueno, no lo circunscribiría única y exclusivamente al ámbito europeo, cada vez están más divorciadas de lo que es la sociedad. O sea, en este sentido, y vemos, el último ejemplo ha podido ser el referéndum en Irlanda en sentido negativo y la necesidad que tienen los Estados miembros de decir, bueno, pues si no podemos contar con la población, pues evidentemente lo vamos a hacer en nuestro ámbito, en nuestros círculos de poder, que en definitiva son, bueno, vienen los diferentes consejeros, los diferentes diputados, se lo cocinan en casa y nos venden todo el plato cocinado. Cuando realmente se está implementando desde las instituciones ese discurso de, bueno, aquí tenemos que participar de una manera democrática, todos tenemos que aportar al proceso, y estamos viendo realmente que, no sé, pero la constitución del modelo europeo va directamente a unos intereses económicos muy concretos, y un poco con lo que estabas comentando antes, Iñaki, en el sentido de son precisamente ellos los que están haciendo un trabajo que la gente de aquí no quiere hacer. No diría porque sean trabajos menos cualificados o más degradantes y demás, que los hay, pero sí precisamente porque es una mano de obra mucho más maleable y mucho más adecuada a aumentar unas tasas de beneficio muy concretas. Y, por ejemplo, yo creo que el caso de hostelería, y ahí le has dado en el clavo, evidentemente, si gente de fuera no estaría trabajando dentro de hostelería, pues sí, hay graves problemas en la hostelería porque ningún trabajador o trabajadora pues aborigen, y voy a seguir con el término, está dispuesto a trabajar en las condiciones en las que está trabajando ahora. Y unas personas que tienen que responder a sus familias en sus países de origen o que tienen que venir a buscarse la vida, pues evidentemente, tal y como están las condiciones, se amarran a cualquier clavo ardiendo. Fernando. A ver, yo creo que tanto el Estado español como el resto de los grandes estados padres de la Unión Europea a lo que están llegando es a que pretenden tener el mayor número de ciudadanos o de personas con causas. O sea, hay un proceso de judicialización contra todos los ciudadanos. Una manera de controlarles, de saber dónde están, de tenerlos más o menos, bueno, quietitos en el sitio. Solamente una cosita, que ha preguntado antes Rigoberto, ha hecho una pregunta al aire, diciendo que a todos estos inmigrantes que pretenden retener, ¿dónde los iban a meter en condiciones humanas? Bueno, la respuesta es que no importa. Al Estado no le importa un pimiento las condiciones humanas, porque no hay más que ver las cárceles, los centros de menores y todos los centros de privación de libertad que tenemos. Es decir, no podemos hablar de derechos humanos ni de nada cuando tenemos a 5 personas en una celda, cuando tenemos a las ratas disputándoles la cena y cuando tenemos cosas así. Al Estado le importa un carajo, con perdón. Si estos ciudadanos están retenidos en condiciones humanas o infrahumanas. ¿Y aquí? Bueno, yo no voy a ocupar más tiempo en esta materia porque soy el que menos sabe sobre la misma y creo que me estoy aprendiendo, vamos, de tanto lo que dice Aitor como lo que dice Fernando. Estoy con ellos en la totalidad. Bueno, pues este era uno de los temas que queríamos compartir con ustedes, pero tenemos también que hablar de la actualidad política vasca, como siempre, cargada de acontecimientos y de declaraciones. Nos hemos quedado con las últimas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe, quien hablaba de que el gobierno español está haciendo juego sucio y se refería a una información que aparecía publicada en un diario de ámbito estatal, un diario vinculado al Partido Socialista Obrero Español, según el cual ETA habría informado al jefe del Ejecutivo Vasco de manera indirecta de su intención de no atentar en los días previos a la votación de la ley de la consulta. Un asunto candente este, el de la consulta popular planteada por el tripartito. Tenemos que volver a hablar de una mala utilización de los medios de comunicación, exceso quizá. ¿Cómo calificaríais este hecho? Aitor, empezamos por ti. Hombre, el panorama político siempre... hay mucha, a mi entender, mucha guerra sucia, en el sentido de que, bueno, se utiliza partidistamente una serie de elementos. Yo creo que nos estamos arrojando unos a otros continuamente los trastos, cuando realmente creo que lo que realmente se trata es de que no se permita lo que es la sociedad en general que se exprese. Yo creo que desde muchas instituciones, yo he comentado antes que observo cada vez un mayor distanciamiento entre la institución pública y la sociedad en general. Y yo, la verdad, el tema en concreto no lo conozco, pero sí que iría un poco por ahí. Creo que hay unos intereses políticos muy concretos y que se trata básicamente de marear un poco a la población y demás. Creo que sería muy simple preguntar a la gente qué es lo que quiere, pero bueno, sí que es cierto que habría que definir una serie de elementos para empezar. Hemos estado hablando antes de la posibilidad de que la inmigración pueda votar aquí, pero bueno, creo que es evidente y no se puede ocultar que existe desde las propias instituciones una legalidad, en concreto la ley de partidos, que niega la posibilidad de voto a unas opciones concretas, ad hoc, hechas precisamente de cara a ellas y que imposibilitan el derecho a voto no ya a aquellas personas que puedan manifestar su adhesión a un proyecto político en concreto, sino a todo el conjunto de la sociedad. Fernando. Yo creo que simplemente se trata de desprestigiar un poco más algo que, pese al aparato jurídico, pues por lo menos resulta razonable, ¿eh?, al ciudadano de a pie. Una consulta siempre, no sé, yo creo que la gente tiene la idea de que es algo sano, de que es algo que en ningún caso debería de ser ilegal. Bueno, cada cual utiliza los medios que tiene a su alcance para intentar desprestigiar pues cualquier cosa, ¿no? Yo, sinceramente, no haría mucho caso a esa información, si es que es cierta. Y si es cierta, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿ETA no va a tentar? Bueno, pues mejor. ¿Que se ha informado a Ibarreche de manera indirecta? Bueno, ¿qué más da? Si lo que nos importa no es eso, si lo que nos importa es ¿se va a realizar o no se va a realizar la consulta? Y si no se va a realizar, ¿por qué? ¿Por qué hay una especie de artefacto, de artilugio jurídico que permite ilegalizar una consulta a los ciudadanos para preguntarles qué quieren? Pues muy bien, si esa es la respuesta, a mí me convence bastante poco. Hay que meter a los terroristas en todo. Yo creo que esto es lo que podríamos llamar, bueno, dentro de la libertad que existe en el periodismo y en la información, no cabe duda, no, no hay límites en la información, pero esto entra dentro de lo que yo llamaría un barriobajerismo político, ¿no? Y yo creo que además quien lo firma, que yo lo llamaría un poco el mamporrero de la manipulación de la noticia, que es el Aispeolea, le conocerá a la gente si le digo que es uno de, bueno, el tertuliano escondido del PSOE dentro de Políticamente Incorrecto en ETV2, para que la gente le ponga cara, pues es un poco el encargado de, yo creo, tapar la crisis real del país vecino, de España, ¿no? Este hace ese juego, ¿no? Entonces, de alguna manera vestimos el invento con una noticia impactante y, por supuesto, Juan José Ibarreche Marcuartu tiene que llevar la pegatina en medio de la frente para que se vea que es un agote, que es de los de la raza maldita, que tiene los lóbulos más grandes que los normales, que no es una persona normal como cualquier españolito o vasquito, ¿no? Este es un hombre raro. Entonces hay que mutilarlo políticamente. Y yo además me hace mucha gracia, ¿no? Porque en el fondo en cuestión, esto es porque le salen granos a la gente del PSOE porque aquí hagamos un referéndum. Y a estos del PSOE, en fin, que lo de obrero yo creo que les sobra en sus siglas desde hace muchos años, hablan de solidaridad, de, en fin, de libertades, de tal y de cual, se les va la boca siempre, ¿no? Pero históricamente, desde la camisa de pana de Alfonso Guerra hasta ayer, ¿no? El ministro este de Trabajo, que es un poco señora Rottenmeier de Cornellá, que han contratado, ¿no? ¿Por qué juegan a esto cuando es una doble mentira la que hacen ante la opinión pública? Pues aquí está Aispeolea, como digo, que es el que firma esta entrega que nos da hoy El País, para poner un, como decía uno de mi pueblo, correr un tupilo velo. En fin, dejar ahí una un ruido para que el fondo nos escuche. Y ya por cerrar este apartado político, ya que hemos mencionado el asunto de la tan traída y llevada consulta, sí quería preguntaros, antes de entrar ya en el cierre del programa, en el último tema, ¿cómo veis a la sociedad vasca? ¿Veis a la sociedad vasca realmente que ha podido cundir, que hay cierta ilusión en cuanto a la consulta, o más bien la sociedad vasca está pendiente de los problemas, por así decirlo, reales, la crisis económica que vivimos sin ir más lejos? Aitor. Sí que creo que existe una inquietud, o sea, yo creo que sí que hay una crisis de marcos, una crisis institucional y demás, en el sentido de, bueno, aquí hay que preguntarle realmente a la gente, más o menos, qué es lo que quiere, qué es lo que opina, pero sí que estoy un poco más en la línea de decir, bueno, aquí la crisis estructural que estamos viviendo, que se puede subdividir en diferentes crisis, si se le puede llamar como lo, realmente yo creo que la sociedad en general tiene otras prioridades en este momento, pero el derecho de poder decidir, el derecho de poder decir qué es lo que quiero hacer, cómo lo queremos hacer ¿Y para qué lo queremos hacer? Pues bueno, es algo que en principio sí que está bastante limitado a día de hoy, pero yo creo que en definitiva solventaremos el asunto, pero no creo que precisamente lo que se está poniendo a día de hoy sobre la mesa, pues bueno, vaya a suponer algo que pueda aumentar lo que es no sé cómo expresarlo, pero sería las inquietudes de lo que es la población. O sea, creo que es algo que es una cortina de humo realmente para tapar realmente los problemas pendientes de este país. Fernando. Yo creo que en líneas generales la gente tiene ganas de votar, tiene ganas de decidir, tiene ganas de desatascar una situación que ya está estancada desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, hay inquietud. Ala, lo que yo sí pienso es que tenemos tan poca educación democrática, vivimos en una democracia de tan baja intensidad que la gente no cree en la efectividad de una consulta. Porque como no ha servido para nada. O sea, el hecho de vivir en un sistema turnista, en un marco absurdo, hace que los sufragios no sean más que una pantomima. ¿Para qué puñetas va a ir la gente a votar si no sirve absolutamente para nada, ¿no? Realmente cuando se plantea una consulta que puede tener un calado pues, mayor, quizá, o una trascendencia, por lo menos para nosotros, para los que vivimos aquí, puede tener una trascendencia mayor, puede ser la salida, quizá, de una situación que lleva muchos años enquistada, pues coño, la gente anda pensando, bah, y total, ¿para qué? Sí, va a ser lo de siempre, ¿no? En ese letargo democrático han conseguido sumirnos todos estos políticos, pero bueno. Sin embargo, en Suiza hacen votaciones, hacen referéndums o consultas cada fin de semana. Y los niños van a clase y saben, con 5 años, 6 idiomas. Que yo no sé cómo aquí los nuestros no saben 7. Es algo que me ha llamado la atención siempre mucho. Sí, un pequeño dato que quería aportar, sin más. No, correcto. Yo diría que el 35% de abstención genérica que existe en todas las votaciones explica un poco la credibilidad general de la política y lo que Fernando me estaba explicando, o estaba comentando ahora, ¿no? De alguna manera es una es algo que está claro, ¿no? Yo también creo, por otro lado, que la gente de la tierra llana no se desvive por la consulta. Otra cosa es que no nos importaría, al contrario, a muchos nos gustaría que de una santa vez nos preguntaran lo que queremos para nuestro futuro, si verdaderamente somos un país vasco, como decimos llamarnos, y como, en fin, la historia lo cuenta, ¿no? Esto con respeto a los que no piensen lo mismo que algunos pensamos, ¿eh? Porque esto no es dividir una sociedad, esto es aclararnos. Luego ya veremos lo que hacemos. Yo creo que a la gente le preocupa la hipoteca, con ese Euribor que está un día sí, otro no, la gasolina y la cesta de la compra, y luego un poco el Atleti, el Alavés y tal, pero estas tres cosas que digo, la hipoteca, la gasolina, la cesta de compra, es lo que a la gente nos lleva el día y la noche. Que tenemos una consulta, estupendo. ¿Dónde hay que ir a votar? ¿Cuándo vamos a ir a votar? Bien, caminante no hay camino, decía Machado, se hace camino al andar. Así se hace camino al andar, y andando hemos llegado hasta las 9:43. Hacemos una breve pausa musical y ya enfilamos el último tema de la noche. Siguen aquí en Gorobel, en Radio Ayala. Son las 10 menos cuarto y efectivamente esta música que escuchaban ustedes probablemente les resulte bastante conocida. Se trata de Los Canarios, y es que muchos se acuerdan de este grupo y, como no, de su líder, Teddy Bautista, quien es, a la sazón, uno de los grandes representantes de la Sociedad General de Autores Españoles. Y de eso precisamente pretendíamos hablar ya en esta recta final de Gorobel, cuando faltan, como digo, 14 minutos para las 10. Una organización, la SGAE, que se encarga de defender la propiedad intelectual por todos los medios. 400 millones es el montante de dinero que obtuvo la Sociedad General de Autores Españoles el pasado año, 2007. Una organización que agrupa a más de 91.000 asociados y que recientemente consideraba que eliminar el llamado canon es jurídicamente inviable. Según datos de la SGAE, la mayor parte de los países europeos contemplan un canon por copias de la propiedad intelectual, y es precisamente España el país líder en descargas de archivos musicales, más de 1.200 millones de descargas en el pasado año. Son múltiples las voces contrarias a la aplicación del canon. Últimamente hemos sabido, además, que afectará también a aparatos reproductores de última generación, como puedan ser los iPod y los reproductores de MP3 y MP4. Bueno, y un tema que ya ponemos desde este momento encima de la mesa, que yo creo que quien más, quien menos, lo vive en carne propia. Ya veo aquí algunas expresiones bastante apasionadas en el estudio de Radio Ayala. Y yo no sé quién quería comenzar. Bueno, realmente, ya lo comentábamos, no es este el único estado en el que impera ese procedimiento del canon. Pero ¿cómo veis la situación? Se habla, hay gente que habla, de que efectivamente este dinero que recauda la SGAE finalmente no repercute de manera igualitaria en los miembros artistas asociados a esa organización. No sé quién quería empezar, Aitor, Fernando. Mira, yo no sé cómo reparten el dinero. Y la verdad es que no me importa lo más mínimo. A mí lo que realmente me fastidia es que me llamen chorizo a la cara. Además, un tío que no me conoce absolutamente de nada. Vamos a ver, yo no me meto en que un artista tenga que vivir de su obra. Como es evidente, considero que sí, de acuerdo. Ala, vamos a empezar por una cosa. Los discos, que creo yo que son considerados cultura, para ponernos en un ejemplo bastante claro, vamos a pensar en un disco de Mozart, por ejemplo, paga un 16% de IVA. Un libro de Ana Rosa Quintana o de autoayuda o de la medicina de Chumari Alfaro paga menos IVA, ¿de acuerdo? Porque está considerado cultura. De hecho, la Asociación de Editores ha conseguido cambiar la definición de libro para que también se contemple como libro aquello que no lo es, o sea, que no es un conjunto de hojas de papel, sino que es un CD-ROM o es un soporte digital, ¿de acuerdo? Después, yo creo que partimos de un error. Se dice mucho que en España se descarga un montón, que somos el país más chorizo, más pirata y más todo. Bien, yo creo que el error es el siguiente, es considerar que una descarga supone una venta menos. Bueno, yo tengo la impresión, y creo que no es difícil imaginarse, que hay un buen número de gente que, si no descargara el disco, o no descargara la película, o no descargara lo que fuera, coño, no lo compraría. O sea, es decir, lo descarga porque es gratis y porque puede. Si no, pasaría olímpicamente de ello y ya está. Esa persona no se contabilizaría ni como pirata ni como cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿descargamos mucho? De acuerdo, sí. Pero ¿cuánto hemos dejado de vender? También es cierto que Teddy Bautista defiende, o vamos, las GAE y todos sus adláteres defienden un montón a los artistas, a las distribuidoras. Pero bueno, ¿qué hay de los pobres vendedores de discos que tienen sus negocios y tal y que están teniendo que cerrar? Que es gente que ha arriesgado su capital, que ha dedicado una vida, que ha dedicado todo a ellos. ¿A ellos quién les defiende? No les defiende absolutamente nadie, ¿verdad? Son trabajadores autónomos, en la mayor parte de los casos, que se tienen que ir a hacer puñetas. Bien, y después, por ejemplo, en el caso de las películas, bien, las descargas de internet, pues evidentemente han hecho que se reduzca sensiblemente pues las entradas de cine, que se reduzca la venta de DVDs. Pero también hay que pensar que ha habido un cambio en la sociedad, ha habido un cambio en las formas de ocio, ha habido un cambio en las formas de salir los sábados por la tarde. Y es decir, antes ir al cine no es que fuera, vamos a ver, Indiana Jones y el Templo Maldito. Era, vamos a ir al cine. El plan era ir al cine, independientemente de la película, con lo que se hacía antes, con lo que se hacía después. Joder, es un plan de novios. Yo con mi novia sigo yendo al cine. Pero antes de conocerla a ella, pues no iba. No iba, pero no porque me bajara las películas, sino simplemente porque ahora mismo El momento en el que vivo me ofrece otras cosas que hacer que a mí, y creo que a mucha gente más, pues le resultan más atractivas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto del canon, aparte de ser una tomadura de pelo a los consumidores, por lo que ya has hablado muchas veces, que, oye, si yo utilizo los CDs para mi trabajo personal, ¿por qué demonios tengo que pagar un canon a nadie? ¿No? La cuestión es que nos están metiendo por todas partes que Internet es el soporte del futuro. Que todo camina hacia la desaparición de los soportes físicos para convertirse en soportes digitales. Parece que todo es eso, ¿no? iTunes es un ejemplo bastante claro. Está costando que llegue todavía el e-book, el libro electrónico. Tenemos bastante claro que las cámaras digitales ya, bueno, están desbancando a las cámaras réflex antiguas. Ya no tenemos papel de foto, ya no tenemos nada, todo lo tenemos en nuestros discos duros. Sin embargo, ¿por qué tenemos que seguir atados al CD, al papel, al DVD, a las cintas y a sus puñeteros cánones? Sí. Iñaki, Aitor. Aitor. Bueno, yo sí. En este sentido creo que hay que hacer la reflexión de algo que igual escuece un poco, que es el tema de la propiedad privada. En definitiva, sí creo que ha habido una evolución en el concepto de lo que es la propiedad intelectual y demás, y de hecho sobre todo a partir de los años 90 y demás, la Organización Mundial por la Propiedad Intelectual y demás, pues sí que ha dado un vuelco a la hora de la restricción y a la hora de la normatización de todas estas medidas, por no centrarme única y exclusivamente en cómo nos descargamos en diferentes formatos, en diferentes realidades culturales. En este sentido yo creo que pues, la cultura debe de ser patrimonio absolutamente de todo el mundo, lo mismo que es el aire o lo mismo que pueda ser el agua. Lo que pasa es que la tendencia a día de hoy es la de mercantilizarlo absolutamente todo y ponerlo precisamente al servicio de grandes empresas multinacionales, en definitiva, de los que tienen poder, como puedan ser, y no me voy a centrar única y exclusivamente en el tema del MP3, porque el concepto de propiedad intelectual supera lo que es el concepto artístico, y habría que entrar en lo que es toda la investigación farmacéutica, todas las productoras cinematográficas, los medios de comunicación, las sociedades privadas de gestión de los derechos de autor, que es igual un poco donde nos estamos centrando con el tema de las GAE. Pero igual habría que ver un poco todo lo que es la dimensión en su globalidad. Hay todo un proceso de privatización y de mercantilización y de hecho se está impulsando la idea de que hasta que un elemento no entra dentro de la lógica del mercado, no tiene valor. Y eso, me parece que es pobre viendo un poco lo que es el recorrido humano desde sus inicios a día de hoy. Y bueno, sería como intentar poner cota o mercantilizar pues desde las cuevas de Altamira pasando por las de Caín o las de Santimamiñe, me es indiferente, ¿eh? Pero bueno, aparte de un poco lo que estoy comentando, igual también habría que hacer un poco de incidencia en la dimensión estatal que tiene el propio concepto, porque realmente está normatizado dentro de un propio Estado. Sí que se argumenta a nivel, por ejemplo, la SGAE o la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que incluso beneficiaría a aquellas etnias o a aquellos pueblos para salvaguardar tanto bien sea el folclore, bien sea su cultura y demás. Bien, sería lógico si todo esto se daría dentro de un equilibrio o un reparto más justo de la riqueza y del poder, cosa que realmente yo creo que no va en ese sentido, porque si analizamos igual estrictamente dentro de un Estado hipotético qué es lo que podría suceder, nos encontramos que en un principio se explotó los recursos naturales precisamente de los países a los que se les ha negado un desarrollo un tanto coherente, se pasó por todo lo que es la privatización de servicios generales como pueden ser luz, agua y demás, se pasa por la privatización de los servicios públicos y se llega al último expolio que se quiere hacer, que es a ese ámbito de lo intangible o inmaterial. Y habría que responderse por qué ahora se da eso. Sí, bueno, yo estoy un poco puntiagudo hoy en mis reflexiones, y bueno, un poco adrede. Dicen las malas lenguas que en la bodeguilla, allá donde cenan en Madrid, en la Moncloa y eso, la curia de la SGAE, los tribautistas y demás flautistas, pues llegaron a un acuerdo para una comodidad, para cobrar dos veces por lo mismo. Vamos, aquí no vamos a andar con rollos patateros. Y esto es lo que opina mucha gente del pueblo, como yo, que son unos jetas, que pagamos dos veces por lo mismo, ¿no? Y claro, ya no vamos a hablar de la globalización, de las materias culturales del siglo XXI, de la apropiación de los derechos de autor, si es debida o sin debida. A mí siempre me viene el recuerdo del show de Calatrava con el Subisuri, la apropiación indebida de un arquitecto sobre la pasarela, ¿no? En Bilbao, ¿os acordáis de los ríos de tinta que trajo y un juicio y tal, que ganó el intendente de Bilbao, si no me confundo? ¿Hasta dónde puede ser jeta una persona, no? No ganó el intendente de Bilbao, lo perdió. Él ha recurrido, ¿no? Todavía. Sí. No... Vale, bueno, en fin, es que para mí tenía que ganar. En cualquier caso, lo que salimos al final es a pagar más por las cosas. Si te vas a comprar una cinta de para grabar, un DVD, un CD, un teléfono móvil, etc., etc., pues al final, ¿quiénes reciben esa economía que nosotros pagamos de más? Pues la gente que ya tiene muchísimo, ¿no? Es un poco lo que venía a decir Aitor y lo que ha venido diciendo Aitor en toda la conversación telefónica que mantenemos, que los que tienen mucho van a tener más y los que tienen poco tendrán menos. Y esto ha pasado siempre y desgraciadamente pasa. La pena es que con un partido socialista obrero español pase esto. Con otros partidos políticos no se me haría raro, lo criticaría igual. Pero me da más pena que un partido que tendría que salvaguardar los derechos de los pobres, sobre todo, haga justo lo contrario. Bueno, pues ya estamos en recta final, ya apenas nos queda tiempo, si acaso, eso sí, para dar las gracias a todos los que han estado aquí integrando esta mesa de debate. En este caso, saludamos a Aitor Balda, quien nos hablaba a través del teléfono, eskerrikasko, hemen egoteagatik, Aitor. A vosotros por darnos esta oportunidad y saludos también a Fernando Iñaki, y a ver si podemos estar un día allí. Pues será un placer. También saludamos, como no, a Fernando Apraiz, eskerrikasko. Muchas gracias a vosotros. Y como no, a Iñaki García Uribe. Yo creo que el bautizo de Fernando ha sido bueno, ¿verdad? También a poner un notable alto. Y el de Aitor, desde la distancia, a mí también me encantaría conocerle. O sea que en tus manos encomendamos nuestro futuro, Raúl. Así sea, muchísimas gracias. Reciban también, como siempre, ya lo saben, el saludo de Arsène Lecheguren, que estuvo en los controles, y el cordial abrazo también de Raúl Arcaya, quien estuvo en el micrófono, y les emplaza a vernos de nuevo, como siempre, a las 9 de la noche, ya lo saben, todos los jueves, en La Tertulia, espacio de tertulia y reflexión en clave vasca, aquí en Radio Ayala, en Gorobel. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik eta urrengo arte. Agur, bai. Son las 10, las 9 en Canarias. EFE Radio, servicios informativos. Noticias de este jueves en titulares.